orcos parecen moscas. Un catálogo de bestias. ¿Estás bien, bichi? No, sí, qué sé yo, no sé. Pero sí. No, pero ahora, ¿qué pasa? ¿Vos tenés que decir algo de tu vida? Tenemos que hablar con alguien. No, porque ¿sabes qué me pasó? ¿Qué? Me lo crucé a Silvestre. No es Silvestre, no es el gato Silvestre. ¡Es Silvester! ¡Silvester! ¡Silvester! Pero, Javier... Yo no dije Silvestre. El Javo dice Silvestre. Y capaz que se lo encontró al gato, al gato nuestro Silvestre. No sería él. Y lo confundió. Es de su altura. Sí. No, intelectual, sino... Pero es más Meloni. Claro, exactamente. Che, tenemos que hablar con Agustín. Lo tenemos en... ¿A quién? Agustín Trosco. Agustín Trosco, tenemos a Agustín Trosco. Agustín Trosco Erótico, ¿cómo te va, Damián? Repeto, ¿qué haces? ¿Cómo andas, Juan? Juan y Juan. Ah, bueno, bueno. No, primero pareció como que querías marcar una diferencia. La existe, obviamente. Por eso no es necesario que la marques. Claro. Bien, muy bien. ¿Cómo pasó? Muy bien, acá. Bien. Lo bueno va a ser que acá nadie se va a hacer que no te conoce, ¿viste? Porque el papel de Cintia es como hablar con él como si no lo conociera, como si fuera una persona que está acá haciendo su bloque, nada más. Sí, sí, de otro lado. Bueno. Sabiendo que después, en el medio de la charla, le dice: ¡Damián, no fuiste! Bueno, perdón. Bueno, ahora dirás con qué venís. No sé en qué bestia estadio está. Ajá. El asunto de las interrupciones, no sé por dónde anda. No, estamos bien, lo hemos dejado el otro día cuando Martín Fierro pudo explayarse como tenía que explayarse. La pregunta para mí, antes de empezar el catálogo de bestias del Trosco Erótico, es si... ¿Qué letra es la más pampeana de todas? La B larga. ¿Por qué? De Bustriazo. ¡Ah! ¡Qué romántico! Yo creí que ibas a tirar que la S, por ausencia, ponele. Porque finalmente... Pero empieza con A. ¿Eh? Empieza con A. ¿El qué? Ausencia. No, ausencia. Pero viste que los pampeanos, en general, que en todo el país nos dicen que no tenemos tono, pero que nos detectan que nos comemos la S, como acabo de hacer. La S. La ausencia de la S, claro, decís vos. Claro, por eso... Ay, me gusta también, ¿eh? La B y la S me estarían gustando. Es una particularidad más del habla santarroseño que pampeano en general. Bien, bueno. La aspiración de la S final es bien del habla santarroseño. Mira vos. Bien. No la tenía esa. Bueno, bien. Y antes de empezar con tu columna... La otra pregunta. Sí, asigname, ¿qué bestia me asignás? A mí me gustó alguien que propuso el jote. Bueno, hijo de puta. Bueno, no sé quién era. Tenía el mensaje tenía una impronta lagarejiana, pero no sé. ¿Ah, si... sí? No, eso es... yo descubrí. Pero no, yo pensé que le ibas a preguntar si el periodismo y la literatura tenían algo que ver. Ah, no sé. Sí, yo creo que tienen que ver, pero el problema de la relación del periodismo y la literatura, el problema de la representación, que es el que viene, que es casi consustancial desde los orígenes de la literatura. Cómo se representa la realidad, y hay en algún punto en que en esa problemática se cruzan, pero el periodismo le debe mucho a la literatura. Bueno, y viceversa. Digamos, el mejor periodismo narrativo, no estoy pensando en el periodismo narrativo, no en el periodismo radial, ni televisivo, ni se ha nutrido de las herramientas de la literatura, porque digamos, la... de metáfora, cierta respiración que tienen los textos narrativos y que fue de a poco incorporado a la literatura, viene por ese lado. Y de hecho los textos periodísticos que han sobrevivido el paso del tiempo y que han merecido ser rescatados del olvido son aquellos en que son más cercanos a la literatura que al periodismo, entendido como la noticia o la información puramente, pero hay muchas discusiones genéricas. Bien. Sobre eso, ¿no? Digamos, esta cuestión de la crónica narrativa. Claro es. Concluida esta entrevista con el Sylvester Stallone de la Facultad de Ciencias Humanas, ahora sí vamos al catálogo. Vamos al catálogo. ¿Con qué venías originalmente, antes de que te abordáramos? Les traigo una historia para que ustedes me digan al final quién es la bestia. Una historia con la que me gusta. por otras cuestiones me topé con una historia que me pareció pertinente y no estaba muy en claro para mí quién era la bestia, así que a ver si ustedes me pueden ayudar a determinarla. A ver. Ustedes saben que en la mitología griega hay unas figuras que son las ninfas, que son como una especie de mujeres muy hermosas, algunas son inmortales, otras no, y que en general están asociadas las ninfas a algún fenómeno natural, algún espacio de la naturaleza, a los bosques, a los al mar, a los lagos, etcétera, sí. A determinados animales. Una de las más importantes es la ninfa Eco, que era la ninfa de las grutas y de las cuevas. De las grutas y, de acá del sur. Sí, sí, claro. Sí, he oído. Yo vi una. He oído esas anécdotas. Sí, sí. Cuando fui a la gruta, lo que sí, un viento, mierda. No te dejaba escuchar el canto de la... Hay ninfas del viento también. Sí. Eco, ese, así como suena. Ahí viene la palabra eco, bueno. Justamente. Seguro, ¿no? Se supone ninfa, que era esta ninfa la que tenía la voz más hermosa que ha existido y tenía sobre todo, que era muy valorado por los griegos, además de la belleza, que era indudable, el don de la elocuencia. Era capaz de convencer a cualquiera porque se dice que había sido educada en esas artes de la música, del canto y de la elocuencia por las propias musas. Que eran una especie de semidiosas que regían las artes. Tomá. La historia más famosa de Eco es que se enamoró, era muy enamoradiza, se enamoró de Narciso, aquel sujeto que de alguna manera había sido condenado a enamorarse, a no poder enamorarse nunca, porque su belleza era tal que no encontraba a nadie que estuviera a su altura. Le pasó. Él rechazó y a no había Eco, espejos. Entonces se fue a lavar la cara a un río, vio su propio reflejo en un río o en una laguna y se tiró para abrazar ese rostro tan hermoso y se murió. Y Eco se desangró en lágrimas. Él lloró tanto que se fue en lágrimas y solo quedó su voz. Pero acá viene la historia que quería contar. Porque todavía no sé a quién tenemos que elegir, ¿no? Eco. Pará, por eso, paciencia. Acá viene la historia. Bien. Paciencia, perdón, un poco de literatura. Perdón. ¿Por qué Eco estaba? Es Eco, justamente el fenómeno natural que conocemos. Uh-huh. En los orígenes del tiempo estaba Cronos, el dios, era una especie de gigante, de titán, que fue el padre de la mayoría de los dioses. Y había recibido una profecía que le decía que uno de sus hijos lo iba a destronar. Entonces, cada vez que nacía un hijo, se lo morfaba. Hay un cuadro impresionante de Cronos devorando a sus hijos. Su esposa Gea esconde a uno de ellos que se llamó Zeus. Gea le dio un veneno, mató a Cronos. Cronos, el tiempo, o sea, Zeus mató al tiempo. Uh-huh. Y lo obligó, ese veneno, a su vez, a vomitar al resto de los dioses, sus hermanos, que se había comido. Mirá. Entre ellos, los devuelve. Su hermana era con H, con quien se casa. O sea, los padres de la mayor parte de los jefes, los dioses olímpicos, eran Hera y Zeus, que eran pareja y a su vez hermanos. Claro, el incesto se ve que no estaba tan mal visto, claro. Pero ¿cuál está la cuestión? Que Zeus era como todos los dioses, su representación era la de un joven hermoso, era un tipo muy prolífico en amores. Entonces se dice que le gustaban unas ninfas de un bosque, ¡amo! y medio que la charló a la ninfa Eco para que distrajera a Hera con su charla, con su elocuencia, para que él pudiera disfrutar de los amores de las ninfas sin ser interrumpido por su esposa. Ah. Esta es una versión. La otra dice es que Zeus estaba muy enamorado de Eco y entonces aprovechó para fusilarse con ella. En cualquiera de los dos casos, Hera tomó venganza, y esta es la venganza que tomó, y acá quiero que me digan ustedes cuál es la bestia. Y es lo que a mí me pareció que tenía algún tipo de vínculo con nuestra actualidad. La condena de Eco fue la de quitarle la capacidad de tener un discurso propio. Eco no podía expresarse a sí misma. La condena eterna que tiene es la de repetir los discursos ajenos. No tener una capacidad de pensamiento, de intelección, sino simplemente de repetir aquello que oye. Y de repetir lo último de lo que oye. Bien. Entonces queda sostenido en el aire una especie de discurso repetitivo que se desgasta, pero que no tiene originalidad, simplemente es justamente un eco, una copia desgastada de un discurso ajeno. Espectacular. Me parecía que era una linda historia para este momento. Sí, espectacular. Yo creo que Eco es la bestia. Queda convertida en bestia. Yo estaba pensando en Arduin, porque digo, no tiene un discurso, no tiene un discurso propio, bueno. Un discurso propio, y eso digo, que yo buscaba otro, ¿no? Pensé que había que buscar una persona. No está bueno. Ajá, yo no podía decidir cuál era. Está buenísima la historia. Que era una historia que tenía mucho que ver con nuestra actualidad. La verdad que está re buena. Cortita, pero... muy buena. No, cortita, muy, pero muy, rendidora, pero también. Pero con muchos personajes, porque bueno, estuvo Zeus, estuvo Eco, vas a nombrar todo, estuvo Hera, estuvo Hora, estuvo El Tiempo. Cronos. Hubo vómitos. Sí. Muy bien. Me quedé... ¿Sabés cuánto se comió o no? ¿Cuántos hijos se comió? Sí, cuatro. Cuatro. Ares... Hades, Poseidón, sí. Y la propiedad. Bien, toma. Bueno, buenísimo, Damián. Oh, impresionante. Nos gustó mucho. No hubo casi interrupciones. Hubo una. Las justas y necesarias. Justas y necesarias. Hubo un entendimiento también del cuento, de la historia. Pero ya está. Listo. Me gustó Ares, Eka, basta, Eco, basta. Eros. Bueno, creo que ha sido convertido, Juani. No tiene más discurso propio. No, además me gustó que, ¿sabés qué? ¿Sabés lo que me gustó, Damián? Que no hablás de lugares ajenos a nosotros. ¿Eh? Porque es Las Grutas. Un lugar conocido por todos y que no tenemos familiarizado. Sí, o la cueva del Igualcalé también podría ser. La cueva del Eso Igualcalé. Eso mismo. Con, mira, sus pinturas rupestres. Sí, donde se limpiaba el culo Calfucurá. Hay una aguadita, decir. ¿No nunca fueron al Igualcalé? Sí, sí. Bueno, cuando ¿sí? subís hay una piletita. Y ahí dicen que se limpiaba. Damián, gracias, abrazo. Abrazo. Ahí pasó. Abrazo. Nuestro... No, pará. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y qué música? Tenés que decir la música. Claro. Aproveché que hoy no está nuestro amigo tanguero para poner un tango que a mí me gusta mucho, que es Tal vez será su voz. Adiós. Adiós. Adiós. Se va. Damián, repeto, peto. Peto. Suena un piano, la luz está sobrando, se hace noche de pronto y sin querer, las sombras se arrinconan evocando a Griseta, a Malena, a María Esther, las sombras que esta noche trajo el tango me obligan a evocarla a mí también. Bailemos que me duele.